Estamos de vuelta en este aire puro numerito 544, próximos a celebrar el aire puro de los absurdos del 555. Vamos a conversar ahora con Leila, compañera, amiga, que nos invita desde el norte, ¿cierto?, a considerar la batalla que se está dando desde Belén. Hola Leila, ¿cómo está ahí? Hola, buenas tardes, acá desde Arica. Quisiera contarle lo que nos está pasando en la provincia de Parinacota. Atenta a tu pregunta. Sí, no, compa, primero en realidad le quería dar un abrazo bien grande, bien fuerte desde acá de todo el aire puro, y también un saludo que nos demos mutuamente para la red de medios de los pueblos, que creo que es importante todas estas labores. Así que sí, gracias. Oiga, hermanita, hemos visto las noticias desde distintos medios de comunicación, particularmente desde el Facebook de Belén Dice No a la Minera, pero también tratamos de investigar un poquito a la minera Río Tinto a propósito de todas las movidas que está haciendo, y particularmente hay una situación que se está dando ahí en la comunidad que nos gustaría que usted nos contara, porque la comunidad ha avanzado en el diálogo, sin embargo, no se le ha otorgado la misma cordialidad. Sí, mira, te cuento. Nosotros, te voy a hablar como... Nosotros estamos desde como la comunidad, desde el año... en realidad, cuando supimos que la minera de Río Tinto venía hasta la... que Río Tinto venía a la provincia de Parinacota, nosotros tenemos conocimientos de ello desde el año 2012, que ya hay algunas intenciones en, digamos, la región de Arica y Parinacota. Ya, bueno, nosotros este año tuvimos conocimiento de que la minera de Río Tinto estaría solicitando hacer las exploraciones para realizar sondajes que nosotros nos llama mucho la atención que estén haciéndolo a través de Cernagiomín, porque esto evita, cierto, que pase por el sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo que digamos no pasa por consulta, no pasa por estudio, no pasa por nada, solo por un trámite administrativo. Ya ellos tienen una concesión que les dio, se les entrega a través del poder judicial, es decir, ni siquiera es una unidad de gobierno, sino el poder judicial que tiene esta cosa, que ellos pueden hacer exploraciones y ser la que me les da permiso. Entonces nosotros tuvimos conocimiento como comunidad indígena y como pueblo de Belén, ellos empezaban a tener reuniones con algunos dirigentes, acercarse al pueblo, y así fue, o sea, llegaron y aparecieron. Y de ahí entonces la comunidad empezó a decir que pasa, parece que exploraciones, además supimos de otros, hijo, ven, eso es conmigo, y además supimos de otros pueblos que también estaba Río Tinto acercándose. Y así nosotros supimos que llegó y nos preocupamos porque nosotros, Belén es una localidad precordillerana que queda a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, 3.200, y es un pueblo que tiene mucho sitio arqueológico. Si tú lo buscas, la gente busca sobre el pueblo Belén, la provincia de Parinacota, es un pueblo que tiene asentamientos arqueológicos muy ricos en eso. Además de toda la recuperación y el valor patrimonial que se ha hecho por las casitas de cordillera, las casas, los campanarios de la iglesia, y en realidad nuestro pueblo ha estado en esa parada, ¿cachai? No sé, no en la parada de la minería, no en la parada de ese tipo de ventas de agua, y con la llegada de estas exploraciones, porque ellos ya están haciendo un camino para instalar su plataforma, la verdad que ha generado muchas divisiones en el pueblo. Incluso ha ofrecido plata, ya ha ofrecido recursos, y la verdad es que nosotros decidimos movilizarnos, porque no queremos que llegue la minería a destruir ni a comprar agua, porque sabemos que ya se generó una especulación de venta de derechos de agua. Wow. Eso en general es como, sí, porque empiezan a atacar por todos lados en realidad. Claro. Y comprenderás que en el pueblo vive gente... serán permanentemente unas 20 a 30 personas, pero el resto de las personas, los hijos, los descendientes, seguimos en el pueblo. O sea, nosotros somos una comunidad con más de 100 socios, o sea, entre hijos, nietos, descendientes del pueblo. Uh-huh. Y para que se entienda un poco el panorama, nosotros, en realidad, en la provincia de Parinacota, la mayoría de las personas, por no decir casi, yo te puedo subir el 99,9%, tenemos títulos de terreno, títulos de agua, hay aguas comunitarias, es decir, en términos de regulación, eso está todo regulado. No pasa como en el pueblo mapuche, que ellos lamentablemente han perdido sus tierras, ¿cierto? No tienen sus títulos. Nosotros no. Nosotros tenemos todo eso regulado desde cuando pasa después de la guerra del Pacífico. Nosotros tenemos títulos, tenemos de las propiedades, incluso está inscrito, o sea, determinados los lugares que son comunitarios, como los cerros Palapapa, ¿me entiendes? Entonces, no pueden llegar y meterse, eso es lo que nosotros nos asustó. Oye, ustedes entonces le mandaron una carta solicitando información a la minera, pero las respuestas fueron bastante escuetas, unas imágenes de Google Earth y otras cosas, informaciones bastante vagas y someras. ¿Se acercaron de alguna manera al Cernajiomín también? Sí, nosotros por ley de transparencia solicitamos a Cernajiomín el detalle del proyecto. Hasta el momento no nos ha respondido, ellos tienen hasta el 12 de julio para respondernos y estamos a la espera de eso, pero estamos a la espera de esa respuesta formal, porque en otra instancia no nos han respondido. Uh-huh. Así que, pero, ¿sabes qué? Nosotros queremos decir algo. Dale. Mi hijo está llorando. El Cernajiomín, a ver, te cuento un poco el panorama. El director de Cernajiomín actual en Arica y Parinacota, señor Alfredo Riegada, fue seremi de minería en el gobierno anterior de Piñera, en nuestra región, ¿ya? Fue cuando se instala el plan minero para la región de Arica y Parinacota. Uh-huh. Y bueno, entonces, y después, ¿cierto?, del gobierno anterior de la señora Bachelet, este señor fue lobista de la minera Río Tinto. Está registrado por audiencias de lobby, donde él mismo pide audiencias de lobby al entonces seremi de minería del gobierno de la señora Bachelet. Uh-huh. Y ahora, este señor, Alfredo Riegada, es director de Cernajiomín, quien está permitiendo los sondajes. No solamente en Arica, también sabemos que hay otro proyecto de la misma minera de Río Tinto en el sector del Valle de Yuta, que se llama Proyecto Palmani. Perdón, entonces, ¿cómo se llama ese proyecto? Ese proyecto Palmani. Palmani. A nosotros nos llama profundamente la atención que, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, una persona que ocupa un cargo como seremi, después ese mismo señor ahora es director de Cernajiomín, y durante el gobierno anterior, cuando él no estaba en el gobierno, era lobista representante de la minera Río Tinto. Claro. Y eso está registrado, nosotros no estamos inventando, sí. Están los registros de audiencias de lobby, que es público, y que nosotros hoy día en la reunión que acabamos de salir con un diputado de la zona, con el diputado Vladimiro, les pusimos esta situación, porque nosotros, Sergio, le hemos mandado cartas a tanto a la minera con copia a distintas autoridades. Senadores, diputados, a la alcaldesa Putre, en fin, y nadie nos ha respondido. Solamente ahora es la primera respuesta que tenemos de este diputado, porque también nosotros hay información que desconocemos. Uh-huh. Esas dos hojas que nos entregó Río Tinto es lo único que nos ha entregado el proyecto. No, por ejemplo, no dice qué tipo de exploración va a hacer. Río Tinto saca cobre, va a estar buscando cobre. No sabemos si tienen peticiones de agua, no sabemos si qué afectación hay de flora y fauna. Ellos dicen que están haciendo unos estudios. Desconocemos cuánto es el tamaño de las plataformas, por ejemplo. Uh-huh. Cuántas movilizan. Entonces, no hay más información. Nos entregan dos hojas. Entonces, uh-huh, encontramos realmente, nosotros, yo te digo, como parte de la comunidad, porque yo soy parte de la comunidad de Benén, y nos encontramos realmente una falta de respeto. Claro. Nosotros, ¿cómo vamos? No nos dicen ni siquiera que van a explotar. Ellos sí han sostenido reuniones con la junta de vecinos, y es lamentable porque son gente mayor, Sergio, son gente mayor, son señores incluso que están en situación de discapacidad, gente sobre 60, 70 años, ellos son los dirigentes y los señores escuchan y con respeto, y ellos están colocando a los dirigentes a su favor. La práctica tradicional que hacen las transnacionales, uh-huh, dividir, no nos decimos plata para arreglarnos el cementerio del pueblo, 20 millones, y creen que por 20 millones nos vamos a vender. Nosotros dijimos que no a la asamblea, que no le vamos a aceptar ni una plata, porque no eso, además hay gente mayor, gente del pueblo, gente tranquila, entonces es un abuso, y lamentamos que las otras autoridades de gobierno, quienes no se manifiestan. Oye, nosotros vamos a hacer acciones, ¿sí? Eso te iba a preguntar, a propósito de si es que se están juntando regularmente como asamblea y qué acciones ustedes van a seguir realizando y cuál es la llamada también a la gente que está escuchando en todas partes. Mira, nosotros vamos a hacer acciones, pero dale nomás. Dale nomás, aquí estamos igual, estamos con gente pequeña, pichiqueche. Por mientras yo les voy a comentar de que Río Tinto también es socia de BHP Billiton y en Minera Escondida, y que también ha metido sus tentáculos en lo que es SQM, a propósito de Ponce Lerú y toda esta forma de hacer economía pinochetista desde aquellos tiempos. Entonces Río Tinto, y que también tiene participación en los más grandes conglomerados de mineras de cobre en el mundo. Lo que pasa es que Río Tinto no tiene mineras en sí mismo, solamente invierte. Entonces al final Río Tinto son unos locos que son básicamente especuladores y que van moviendo plata de un lado para otro. Y esta plata mea que no existe, no sé. ¿Estáis Leila por ahí? Sí, aquí sí. Ya. Gracias. Sí, bueno, eso que tú dices es bien importante, que es que en este mercado de las mineras, ellos se mueven de una forma increíble, de un mundo de inversiones que para nosotros es totalmente desconocido. Bueno, nosotros hemos estado, nos reunimos periódicamente, ya sea de gente de la comunidad indígena, también hay una comunidad quechua en Belén, las juntas de vecinos, hay varias comunidades familiares como la comunidad Tablatablane, en fin, y hay unas instituciones culturales, hijos de Belén, los bailes religiosos, las hijas de Belén, en fin, entonces somos distintas agrupaciones entre familiares, descendientes, que nos estamos reuniendo y hemos hecho, primero, como somos nosotros acá en los puntos norte, la gente es muy formal. Entonces mandamos cartas, solicitamos reuniones, pero también decidimos hacer pública nuestra acción y por eso empezamos a hacer Facebook, nos mandamos a hacer materiales, vamos a hacer estas reuniones con autoridad. Y además, nosotros estamos organizando una movilización y estamos coordinando con los dirigentes de otros pueblos, con dirigentes de los pueblos de Socoroma, de Guayatire, de los pueblos, porque hay que entender que acá en Arica, la ciudad de Arica no tiene comunidad indígena. Las comunidades que existen somos nosotros, los que hemos descendido de los pueblos del interior de la precordillera y la cordillera. Nosotros somos los pueblos de esta zona. Por eso cuando dice Arica, Arica no es territorio indígena. Vivimos, sí, porque hemos migrado. Claro. Pero nosotros somos, entonces nos estamos juntando con distintos dirigentes, hijos de los pueblos del interior que radican acá en Arica y que vamos a organizar acciones públicas. Y sabes que una muy bonita noticia es que hemos recibido mucho apoyo, bueno, de la gente de Socoroma que está luchando, gente de Pachama, de Chapitiña, de Guayatire, incluso gente del interior de Iquique, de Camiña, de Chiapa, de Niñe, han sufrido todo esto y hemos recibido mucho apoyo. Nosotros sabemos que pronto vamos a hacer una acción pública, no vamos a decir cuándo, porque queremos que sea sorpresa. Claro. Y además vamos a ir a emplazar directamente a la señora intendente y a la señora alcaldesa de Pute, a emplazarnos que nos digan. Para que junten miedo. Claro, porque nos diga cómo con este señor, ¿qué nosotros queremos desarrollo, queremos vivir mejor, pero no queremos la mega minería, porque vemos lo que pasaba en Iquique, vemos lo que pasaba en Antofagasta, en Copiapó, claro, la gente sin agua, Calama, no voy a decir Calama, la ciudad más rica de Chile, efectivamente, vas por la calle Calama, no hay trigo, no hay semáforo, o sea, ¿qué desarrollo está hablando? ¿De quién están hablando? Nosotros no queremos eso. Y nosotros hemos visto, nosotros conocemos aquí nuestros hermanos de Iquique, de Apacá. Por eso, incluso nuestra propia gente, mucha gente de Arica trabaja en la minera y ellos mismos dicen, nosotros no queremos que eso pase en Arica. Arica no puede convertirse en un pasivo ambiental y además toda la transformación social. Imagínate, claro, que el pueblo de Gran se convierte en un campamento minero. Claro. O sea, llega gente con otras costumbres, otra forma de vida, así yo les digo a los hermanos que escuchan, vayan a Pica, ¿qué se ha convertido Pica? Ah. Pica es un campamento minero, todas las hostales, la cosa, está lleno de gente y te da mucha inseguridad. Ya no es un valle, vaya de... Claro, Elías, vamos, ven. Oiga, Leila. ¿Sí? Leila. ¿Aló? Sí, acá estoy. Ya, compañerita, sí. Le agradezco el contacto, pues. ¿Qué le parece sí, un llamado final para pa que la gente agarre fuerza y se sume a toda esta actividad y defender de todos los territorios, no solamente Belén? Sí, bueno, primero agradecer, bueno, y el llamado que hacemos nosotros en realidad a todas las personas, nosotros sabemos que el aire puede escuchar gente con conciencia, gente que está preocupada de este tema y le interesa también solidarizar con nosotros. Nosotros nuestro llamado es, lo hacemos desde los territorios. Nosotros somos los descendientes, incluso nosotros decimos, somos los dueños de este territorio, de la provincia de Parinacota. Las tierras, las aguas son nuestras y nosotros no queremos el uso para la minería. Queremos mantener nuestras tradiciones, uso tradicional, y queremos que nuestros valles sean, son nuestras reservas de vida. Arica está contaminada, los valles están contaminados, nuestra reserva de vida es allá. Así que queremos que nos sigan apoyando y cualquier acción vamos a estar informándoles. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Abracitos y saludos. Que esté todo bien por allá. Chao, hermanita. Chao.